amor y tu despertar solo en turradioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de turradioonline.com.mx. Te esperamos. El amor y tu despertar solo en turradioonline.com.mx. ¿Y tú? ¿Ya despertaste en el amor? Todos los martes de 4 a 6 de la tarde. Despierta en el amor a través de turradioonline.com.mx. Te esperamos. Libra. Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión. ¿Sí se escucha? De su programa Zona de Amor. Y como todos los lunes a esta hora, le doy la más cordial bienvenida a mi amado compañero de vida, Jorge Orozco. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este su programa de siempre, Zona de Amor, todos los lunes, aquí en Planeta 2013. Y en especial, bienvenida. Hola Kitty, ¿cómo estás? A doña pues, Kitty. Ya saben que yo encantada de venir a visitarlos una vez al mes para hablarles un poco sobre el tema de astrología y el amor. Para así que no le vaya a decir al cura, es que yo pensé que sí nos llevábamos y resultó que siempre no, ¿verdad? No, imagínate, y hay cuántas historias hay así, ¿no? Por no haber ido a ver al astrólogo de confianza. Por no ir al astrólogo, ¿verdad? Y no querer ver que el maridito nos salió medio... medio diferente a lo medio que medio alegre, y le decíamos, sí, yo no sé qué le pasó, ¿no? Bueno, pero... fíjate, no tenía bien el ascendente. Creo que ahora es una gran ventaja contar con tantas herramientas para llevarnos bien, para trabajar bien, ¿no? Para trabajar, sí. Para estar en armonía, ¿no? Claro, el día de hoy precisamente en el programa de Astrosenda que tenemos todos los lunes también de 4 a 5 en turradioonline.com.mx. Así es, Estamos platicando precisamente eso, ¿no? ¿Cómo es importante aprender a conocerse a sí mismo y saber cuáles son tus potencialidades, cuáles son tus debilidades, para ver qué grado de compatibilidad puedes tener con una persona? Y hoy precisamente estamos platicando con el maestro Esteban Amaro sobre el tema. Así es. Que él maneja mucho lo que es la psicoastrología y que además del autodiagnóstico que te pueden dar a través de una carta natal, bueno, también hay terapias que te pueden ayudar y que te pueden ayudar sobre todo a integrarte a la pareja, ¿no? Y muy eso bien. Es muy importante porque yo creo que ha sido muy fácil para mucha gente decir, pues aquí no caigo bien, me voy, ahora me voy por acá y otra relación, otro matrimonio, otra pareja, y nos vamos así como que llenando el... dicen que un clavo saca otro clavo, pero a veces te llenas de tantos clavos que ya no sabes cuál fue el bueno. Y no solamente eso, el problema es que luego a mí me llega mucha gente y me dice, Kitty, es que yo tengo muy mala suerte en el amor y estoy viendo unos planetotas maravillosos, sorprendentes en la casa de las asociaciones o en la casa del matrimonio, en un mapa natal. Y le digo, mi amor, el día que tú encuentras una pareja te vas a sentir plenamente realizada y tus problemas se van a acabar. Me decían, sí, pero es que yo tengo mala suerte en el amor. Digo, no, no tienes mala suerte en el amor, lo que tú pasa no es que aquí en tu casa 8 de las transformaciones, de los miedos, de las represiones, estoy viendo que ocasionado por un problema en la infancia de relación que tuviste con tus padres, desarrollaste determinados mecanismos así de defensa que no te han permitido encontrar a tu pareja. Estás buscando al papá o estás buscando al abuelo o estás buscando al hombre ideal, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer primero para que esta condición que aparece en tu carta natal se dé, bueno, pues es irte a terapia, ¿verdad? Claro. Cerrar este círculo, ver dónde están tus detonadores que hacen que esos mecanismos de defensa saltes y son los que te han impedido momento encontrar esa pareja. Pero no tienes mala suerte en el amor. No. Lo que pasa también es que estamos acostumbrados a ver demasiado la puerta que se acaba de cerrar. Y no somos capaces de ver la puerta que se está abierta o la que está entreabriéndose para darte una nueva oportunidad de vida. Eso es algo que tenemos muy así, parecemos caballitos. No somos capaces de ampliar nuestro rango de visión y ver lo que estaba pasando alrededor. No solamente eso, tenemos tal apego. Así es, sí. ¿No? A veces sí. Nos aferramos demasiado al pasado, nos aferramos demasiado, tal vez a una persona. Yo también tengo personas que me consultan a través de la carta natal, ¿no? Y están, no aman a la pareja, están obsesionados con ella, ¿no? Así es. Sí. Y eso lo puedo ver a través de una posición planetaria que esté en la primera casa que me marque una tendencia obsesivo compulsiva, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo sí les digo a mis consultantes, les digo, es que tú no lo amas, tú estás obsesionada con él, ¿no? Y eso no te permite liberarte y no te permite ser feliz. Así es. Entonces, y tampoco te permite ver las oportunidades y las puertas abiertas, como muy bien decías, Jorge, ¿no? De que hay más adelante, ¿no? Y a veces sentimos, y yo me incluyo, porque yo he vivido, así como me ven, no crean que yo soy una experta en cuestiones de amor, al contrario, yo la he sufrido mucho para llegar a aprender. Yo creo que muchas es situaciones eso. Para aprender que a la pareja hay que darle libertad, hay que darle aire, hay que darle su espacio. Pero una cosa es convivir y otra cosa es posesionarse la pareja. Perdón que te interrumpa, pero hay que darle un aplauso al amor. Porque verdaderamente lo externas con tu presencia, lo externas con tu mirada. Tú eres una persona sumamente amada y sumamente amorosa. Ay, bueno, pero me ha costado muchos años de aprendizaje, de dolorosas experiencias, de aprender a no aferrarse. Y la verdad, les voy a ser bien honesta, yo sí checo primero la cara. Así entonces es. Ya veo si doy entrada o no doy entrada. Si hay posibilidad. Sí, a ver. Yo con un Aries no la hago. Claro. Muy explosivo, un temperamento muy fuerte. Sí, de veras. No sé qué hacer. Pero, por ejemplo, tú en tu caso con tu pareja es diferente. Porque tú tienes un signo que lo puede a él equilibrar. Así es. Pero cuando eres un signo de agua, por ejemplo, en el caso como yo, ¿verdad? No, pues al primer grito salgo corriendo y salgo llorando. Claro. Y me hacen cachitos y me hacen añitos, añicos, ¿no? Entonces, bueno, hay que tener cuidado con todas esas cosas. Entonces, sí, pero en realidad sí. Ha habido muchas veces, incluso en mi vida, donde yo he pensado que ya no hay más para mí. Sí, donde sí, he pensado, terminas una relación y dices, es que fue la última. Ya, o sea, ya no hay nada en la vida para mí. Sí. Ya cuando voy a tener otra oportunidad de que alguien me ame o de amar. Y déjenme decirles algo, el amor es una posibilidad que tenemos sin importar la edad. Exacto. Sin importar el tiempo, sin importar absolutamente nada. Y aquí voy a hacer referencia a una maravillosa película que me encanta, que se llama Elsa y Fred. Ay, de veras. Hermosa película. ¿Sí? Que se encontraron, bueno, ya en el otoño. Bueno, yo creo que ya era el invierno de sus vidas, ¿no? Sí. Pero más que nada. Pero cómo la gozaron, cómo se divirtieron, cómo vivieron el amor y cómo el amor fue los motivo transformó de transformación en sus vidas, ¿no? Bueno, y hay una cosa aquí, parece comercial, pero es la realidad. ¿Quieren ustedes saber cómo son sus compatibilidades? ¿Quieren saber cómo está esa situación? Pues por favor escríbanos, diríjanse a Kitty Bracho, a kittybracho.blogspot.com y ahí van a encontrar esas compatibilidades que ustedes necesitan. Busquen por favor, asesórense, tengan la información de primera mano que les ayude verdaderamente a saber si la persona que está con ustedes es la correcta. Si no lo es, que les ayuden a saber cómo sí hacerla correcta. Y segunda, si no es así, pues encontrar entre el vasto número de personas la que sea verdaderamente compatible con ustedes. Sí, porque además eso es otro punto muy importante. Nosotros somos compatibles con todos los hijos. Así es, creo que eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante que debemos resaltar. Y lo que la astrología los puede ayudar es para ver cuáles son las fortalezas y las debilidades en una relación. Exacto. Porque conociéndolas, conociendo cuáles son esos obstáculos, tal vez que les impiden comunicarse o que les impiden acercarse, o comprendiendo la naturaleza de nuestra pareja y no queriendo cambiarlas, claro, porque ese es otro de los problemas. Siempre que queremos cambiar a nuestra conveniencia, percepción o lo que nosotros queremos a la pareja, cuando aprendemos a aceptarla como es, con defectos, con virtudes, uh-huh, y estamos conscientes de las debilidades en una relación, les puedo asegurar que ya cruzaron el umbral y entonces sí pueden trabajar en lo que es una relación sólida y estable, porque van a transformar estos obstáculos, claro, en oportunidades. ¿Para qué? Para ser felices. Para crecer. Para crecer juntos, claro. Así es. Entonces, la verdad es que esto es... la astrología es una herramienta maravillosa. Así es. La cual, no se vayan con generalidades. Sí, en mi blog pueden encontrar las generalidades, pero acuérdense que todos los seres humanos somos seres únicos e irrepetibles. Así es. Entonces, pues hay un estudio que se llama Sinastría, uh-huh, que analiza precisamente estos puntos débiles y estas fortalezas que puede haber una en una relación. Así de es. Manera particular y personalizada. Entonces, además, bueno, pues si quieren un estudio, anímense y escríbanme kittybracho@gmail.com y podemos hacer un estudio de estos que se denomina Sinastría. Y por experiencia y por conocerte como persona y cómo trabajas, yo me atrevería a decir que tú das mucho más de lo que nosotros pudiéramos, sí, pagarte. ¿A qué me refiero? Eres una persona tan profesional, tan comprometida, que tú no te quedas en lo básico. Tú entregas muchísimo y realmente los estudios que tú haces son completos y son verdaderos mapas, sí, de vida y verdaderas guías para caminar. Bueno, en lo, sí, que, en lo que pasamos. Que tengo, soy una gente muy emocional, soy una gente así muy es. Emotiva, ¿no? Entonces, cuando veo que me llega alguien verdaderamente angustiado, así es, yo no tengo corazón para decirle, ya se acabaron tus 45 minutos, adiós. Sí, o sea, eso es a lo que voy. O sea, tú acabas siendo no nada más la astróloga, ya, sino si la terapeuta. Si los veo mal, ya les saco el incienso y les doy el masaje. Así y es. Pongo el té. Y no son las 12 de la noche en mi casa, y no importa. Y si los ves bien, mi vida, ¿dónde nos tomamos el cafecito? Claro. Sí, entonces, claro, bueno, miren, la verdad es que es un estudio que sí vale la pena. Claro. Entonces, yo sí se los recomiendo. Y no tiene que ser conmigo, porque habemos muchos astrólogos profesionales serios. Uh-huh. Aquí en Planeta 2013 hay una gran astróloga, ajá, que es mi queridísima amiga, sí, Ceci Ortiz, la cual además esa es su especialidad. Uh-huh. Claro. ¿No? Maneja muy bien lo que es el estudio de sinastrías. Entonces, bueno, aquí ya es cuestión de química, quién me llama más la atención, ¿no? Y pero lo que te ofrece cada quien. ¿Qué lo importante que te digo? Es que sepan que la astrología es una herramienta que así nos puede es. Ayudar en nuestras relaciones interpersonales, que nos puede ayudar a seleccionar a así una es. Pareja adecuadamente y que nos puede ayudar a solucionar problemas existentes con nuestra pareja actual. Así es. Perfecto. Así es. Y que puedes modificar o transformar. Claro. Fíjate que nosotros platicábamos la otra vez en el programa de despertar, el amor y tu despertar allá en tu radio online, me decían unas chicas, es que ¿qué hago? Pues ya se me fue, pero yo lo extraño y quiero que esté, y cuestiones de estas. Y nosotros les decíamos, hay que aprender a dejar ir en amor. Sí, claro. Y que lo que vivimos se transforme en una experiencia positiva y de crecimiento para cada uno. Y yo te lo digo por experiencia, puedes tener una relación con una persona muy bonita, de pareja, de noviazgo, de lo que quieras, y al cabo del tiempo se puede volver tu amigo, tu compañero, ajá, tu confidente, pero en otro ámbito, ¿no? O sea, sí, siempre y cuando sepamos tener esta madurez de resolver las cosas en amor y no en dolor, ¿no? Porque yo pienso que cada persona viene a tu vida a cumplir una función y a enseñarte algo. Exactamente. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos de la función o que queremos cumplir en la vida del otro o que queremos que el otro cumpla, ¿no? Claro, y ahí es cuando, realmente cuando empiezan los problemas. Así cuando es. Queremos, imaginamos, ajá, suponemos, sí, pensamos, creemos que mi pareja debe de ser así o que debe cumplir con estas funciones. Así es. No, el amor se entrega y se entrega como viene y no queda más que abrir los brazos y decir, va, va, con exacto, todo. Exacto. ¿No? Exacto. Se dice, venga, chipaca. Se dice, viene, viene, viene. Quedándose, quedándose. ¿No? Pues, entonces así es. Bueno, ¿qué signo nos vas a compartir hoy? Recuerden que estamos hablando de un signo que Kitty nos comparte, cómo conquistarlo, cómo se comporta en el amor, cómo adaptarnos a la persona o cómo conquistarlo si nos interesa. Pues miren, ya habíamos visto en otros programas el signo de Aries, uh-huh, ya habíamos visto el signo de Géminis, así el es, signo de Tauro y el signo de Cáncer. Así es. Entonces, ¿qué les parece si el día de hoy les platico un poquito, bueno, de las características de las personas del signo de Leo? Y aquí me van a disculpar, me voy a poner los lentes porque ya saben que la edad no perdona. La edad y ¿ya? el trabajo. Más bien, tantas horas en la computadora, sí, bueno, ese es un verdadero problema, ¿no? Entonces, les voy a platicar acerca de Leo. Miren, los Leos son cariñosos, son comprensivos, son fogosos, apasionados. Eso sí, son celosos, posesivos y exclusivistas. ¡Qué porque barbaridad! El Leo tiene la característica principal, acuérdense, de que viene a ser reconocido. Así ajá, es. Viene sí, a que le aplaudan y quiere ser siempre el centro de atención. Así es. Entonces, se buscan por lo general parejas muy llamativas, porque ellos mismos son muy llamativos. El Leo, la mujer de Leo, son así como el rey de la selva, igualito, el sí, rey del sí, zodiaco. Traen la sí, melena y se la mueven así, y tienen sí, porte, y tienen elegancia, tienen liderazgo, sí, son efusivos, fogosos, intensos, ¿no? Entonces buscan parejas así que es, los hagan lucirse. Lo que busca Leo en una pareja es alguien que llene sus expectativas en cuanto a admiración. Uh-huh. Y entonces quieren traer parejas que las admiren. Claro, son celosos, son exclusivistas, son de los que no permiten que volteen a ver a nadie, ¿no? Pero a aquí, cambio, conmigo, fíjense que los Leos son tremendamente apasionados, uh-huh, son muy intensos en sus relaciones y son leales. Son... wow. De esos signos que entregan cuando tienen lo que ellos sienten que necesitan, uh-huh, corresponden con todo el corazón y son personas responsables, son personas que pueden llevar con gran madurez una relación y son personas que además te corresponden con lealtad. Así si es. Si hay un signo que sea leal en el zodiaco, en el aspecto digamos pasional, bueno, pues es precisamente Leo. Eso sí, hay cosas que tenemos que cuidar uh-huh, cuando sí, somos la pareja de un Leo. Claro. Y uno es no ganarle en protagonismo. Claro, porque ellos quieren ser el centro de todo el... Los héroes, los sí, que los, brillan, los que lo hacen bien. Y les gusta tener algo muy llamativo al lado, pero no más llamativo. No más llamativo, ellos, exacto, ¿no? Entonces, si andamos con un Leo, tenemos que cuidar mucho esta parte de uh-huh, no querer sobresalir siempre. Él nos va a dar nuestro lugar porque sabe darnos nuestro lugar. El hombre o la mujer de Leo son muy inteligentes y no saben dar nuestro uh-huh, lugar. Sí. Pero no podemos brillar más que ellos siempre. Claro. ¿Ok? Tenemos que dejarlo que sea el león y que así ruja es, y que sea de alguna manera el que lleva la batuta en la así relación. Es. ¿Ok? Ahora, otra de las cosas que debemos de cuidar mucho, sobre todo con un Leo, es que tenemos que poner mucha atención e interesarnos en todo lo que hace. Porque como está buscando el reconocimiento, pues el Leo necesita claro, una pareja atrás que lo esté motivando, que le esté aplaudiendo, que le esté diciendo, sí, mi amor, así es. Vas bien, sí. Que sea, que le esté sí, echando porras. Sí, sí, y sí, que le demuestre que verdaderamente lo ama dándole su apoyo. Entonces, eso es básico para poder llevarnos con una mujer o con un hombre de Leo. Ahora, oye, perdón, ¿es cierto que Leo deja siempre muy bien cimentadas a sus exparejas y le terminan siguiendo el resto de su vida? Mira, es que son, la verdad es que Leo sí puede llegar a dejar una huella inolvidable, porque son, tienen muchísimas cualidades, son encantadores, son maravillosos, son cautivadores, son atractivos, entonces yo creo que un Leo sí puede verdaderamente llegar a dejar huella. Ahora, si anda usted, no tiene todavía la pareja de Leo, bueno, pues déjeme decirle que conquistarlos no es nada sencillo. Claro. Porque siempre tienen una legión de admiradores y de admiradoras atrás que los están siempre persiguiendo. Claro. Porque son encantadores, ¿no? Entonces siempre tienen. Entonces va a tener mucha competencia a su alrededor. Algo muy importante, no trate de engañarlos ni de engañarlas a ellas, son muy listos, se va a dar cuenta de inmediato, así es de que no es por medio de alguna pose que usted quiera tomar, tienen la cualidad de que descubren inmediatamente la personalidad de quien tienen al lado, entonces no va a ser fingiendo ni con poses, tratando como lo va a conseguir, tiene que ser honesta o honesto y mostrarse tal como usted es. Y eso sí, ya sabe que tiene que vestirse con sencillez, ¿no? Claro. Él se va a fijar en su porte, se va a fijar. Él tiene que admirarla primero a usted antes de conquistarla. Entonces, claro. Muerte, no tengan miedo de mostrarse tal como son ante un Leo. Sean sencillos, no utilicen trucos ni artimañas porque son muy inteligentes, ¿no? Muy perceptivos. Y lo va a conquistar más bien cómo, si se interesa en ellos, si los aplauden, si verdaderamente hay una admiración, ¿no? Claro. Entonces, así es la manera como los van a conquistar. Ahora, si ustedes son del signo de Leo y quieren potencializar ese poder de seducción que ya tienen, pero que lo pueden definitivamente exaltar, bueno, les voy a decir un pequeño truco. Traten de combinar el aroma excitante de la flor de naranjo y lavanda con su loción o perfume preferido. Y van a ver que esto va a crear como una especie de halo mágico y de hechizo a su alrededor y los va a volver irresistibles al sexo opuesto. Este truco no se lo doy a todo el mundo, así es de que nada más en zona de amor. Flor de naranjo y lavanda. Y lo combinan con la loción que siempre utilizan. No tiene por qué ser fuerte. Claro. Simple y sencillamente, discretamente, lo pueden mezclar con la loción que ustedes siempre usan. Y esto les va a dar un pequeño magnetismo a su alrededor. Entonces, ya saben cuál es el truco. Ahora, les voy a platicar cómo se llevan con los diferentes signos. Hace rato les comentaba que todos nos llevamos con todos los signos, ¿no? Y que la primera pregunta que yo le pregunto a alguien cuando viene a consultarme, bueno, ¿qué signo me conviene? Yo sí tengo que preguntarles qué buscas en una relación. Claro, ¿no? Claro. Porque muchas veces vamos buscando al príncipe azul, son los más soñadores, eso es por lo general son signos de agua, ¿no? Sí. Hay algunos que vienen buscando, no, es que yo lo que necesito es calor de hogar, que a su lado yo sienta que tengo el calor de hogar que a lo mejor no tuve en la infancia, ¿no? Y hay otros que dicen, no, pues es que yo quiero un compañero para irme a las parrandas y que me acompañe, y que comparta ideales y que comparta que esto. Conviva. O sí lo quiero para que asuma el rol de mi compañero o mi compañera, ¿no? Sí. O lo quiero para que me ayude y me impulse profesionalmente. Sí. Entonces, fíjense bien, el único signo con el que no somos compatibles es el signo que nos cae en el doceavo sector del horóscopo, que es el último, antes del ascendente, porque así esas es. Suelen ser relaciones karmáticas. Pero, ¿cómo nos vamos a llevar con cada uno de los signos? Bueno, fíjense bien, Leo con Aries. El flechazo de amor surge de inmediato y puede durar para toda la vida. Son dos signos de fuego, son dos signos de liderazgo. Híjoles. El Aries va a ir jalando para adelante y el Leo va a ir detrás estructurando siempre. Así ¿okay? es. Entonces, son relaciones bastante exitosas. Perdón. Leo con Tauro. Bueno, Tauro es muy sensual, por supuesto, entonces se puede sentir atraído sexualmente, pero en realidad no existe ninguna afinidad entre los dos, y les voy a decir por qué. Tauro se mueve lento, es comodino y le cuestan trabajo los cambios. Así y es. El Leo es arrojado, le gusta arriesgarse y le gusta vivir en esta vida excitante, loca. ¿No? La vida loca le encanta. Y el Tauro le gusta estar en su casa, le gusta estar tranquilo, es más caserón, más buen anfitrión. Sí. Y el Leo le gusta salir a pavonearse todos los días. Entonces, bueno, sí puede haber atracción, claro, fuego. La sensualidad del Tauro, que está regido por el planeta Venus, bueno, pues puede ser bastante atractiva, ¿ok? Luego tenemos a Leo con Géminis, que se van a llevar bastante bien, a pesar de que sus metas e ideales en la vida sean distintas. Y les voy a decir por qué. Leo se pone un objetivo en la vida y lucha por él y lo alcanza. Géminis se plantea 10 o 15 objetivos en la vida y todos medios los alcanzan. Claro. Porque tienen esta capacidad de diversificación y son tan curiosos y tan inquietos que no toleran la rutina, ¿no? Sí. Entonces, pueden ideales, puede que no coincidan, pero se pueden llevar bastante bien, ¿ok? Leo con Cáncer, ay no, ay sí, que de plano, bueno, son enemigos cariñosos o amor prohibido, ¿ok? Wow. Mejor busque solo su amistad. Y le voy a decir por qué. Porque Cáncer es sobreprotector, es extremadamente posesivo, caprichoso, y Leo no se lo va a tolerar. Además, son medio excéntricos los Cáncer, se mueven al ritmo de la luna en sus temperamentos y estados de ánimo. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto, ¿no? Leo con Leo. Acuérdense que siempre que son dos signos exactamente iguales, bueno, por la relación. Requiere paciencia, porque es, véanse en el espejo y digan, bueno, ¿vivirías conmigo? ¿No? ¿Viviría yo conmigo mismo? ¿Vivirías conmigo mismo? El día de hoy yo podría decir, por supuesto que yo viviría conmigo, ¿no? Pero hay mucha gente que como que dice, ay, no. Otra vez lo mismo. Me pareció ver un lindo gatito. Es cierto, soy yo. ¿Sí? Bueno, son igualitos, entonces pueden chocar o pueden no chocar, ¿no? Ahora, Leo con Libra, ¡guau! Ahí sí. Ahí sí, es un signito de fuego con un signito de aire. Bueno, los dos son igual de apasionados y profundos y va a ser una relación feliz. Sobre todo porque saben que el Libra busca la estabilidad en la relación. Así es. Y el Leo le puede dar esta estabilidad. Así es. Y además el Leo es apasionado. El Libra es cósmico. Pues no, pues entonces aquí hay un polo opuesto que definitivamente se van a complementar muy bien. Ahora, Leo con Escorpión no se soportan, ¿eh? Perdonen que se los diga, porque son muy susceptibles y piensan totalmente diferente. Es la profundidad del Escorpión con esa intensidad de pasiones que puede chocar precisamente, bueno, pues con esa, digamos, ecuanimidad, fogosidad de Leo que tiene, ¿no? El Escorpión como que lo quiere sumir hacia abajo. Así y es. El Leo no se va a dejar. Leo con Sagitario, bueno, explosiva, ¿eh? La relación. La pasión es incontrolable y llega a fundirse en una sola. Yo les puedo asegurar que serán muy felices. Ahora sí que como en los cuentos. Y fueron felices. Colorado, este cuento se ha acabado. Y fueron felices para siempre. Porque son apasionados, idealistas, alegres, protagónicos. O sea, en realidad si quieren un compañero. No estoy diciendo un marido, una mujer en casa. No estoy diciendo aquel hombre que me va a lanzar al estrellato. No. El compañero de vida para compartir ideales y paseos y fiestas y todo. Bueno, pues puede ser el hombre de Sagitario o la mujer de Sagitario. Leo con Capricornio. Pueden ser amigos, les voy a decir por qué. El Capricornio es muy ambicioso. Y aunque los dos son signos que vienen a liderear en el aspecto profesional sobre todo, Capricornio es muy fijo. ¿ok? Y le preocupa mucho la familia y el qué dirán. Y es como las cabritas, él dice, yo por aquí me voy a ir y aquí ya voy a llegar a la cima, ¿no? Ay. Y llega Leo y le dice, pues encontré un atajo, ¿no? Y el Capricornio le va a decir, no, yo por aquí me voy a ir porque por aquí voy a llegar a la cima, ¿no? Seguro. Entonces pueden llegar a chocar, pero pueden trabajar muy bien con ellos, se pueden llevar excelente bien porque Capricornio le va a dar la estructura y Leo va a tomar las riendas o la imagen pública. Entonces esto puede ser una buena combinación, sobre todo de trabajo o bien puede ser de amistad. Luego tenemos a Leo con Acuario, que miren, Acuario es tan buena gente, la verdad, sí, y es tan noble, está loco y es excéntrico, perdónenme Acuario, pero la verdad, ¿no? Pero le va a estar dando por su lado al Leo, ¿no? Ajá. Y le va a aplaudir y le va a seguir y le va a dar ideas locas y va a estar encantado de que Leo tome liderazgo. Entonces, es su mejor aliado. Ahora, dependiendo mucho de ascendentes y de otras cosas que ahorita les voy a explicar, también puede ser su amigo declarado, porque pueden chocar, ¿no? Claro. Pero se aman o se odian, es así de simple. De tajante. ¿Okay? Y bueno, Leo con Piscis, pues la verdad es que no tienen nada en común, ¿no? Porque Leo es muy mundano, Piscis es muy espiritual, Leo le gusta tomar el liderazgo, es apasionado, pero fogoso, intempestivo, Piscis es romántico, susceptible, llorón, caprichoso. Bueno, pues, ¿qué les puedo yo decir? Pueden ser excelentes amigos, se van a entender muy bien, pero pues, ¿para qué le buscan más a fondo, no? Claro. Aquí es que sale, bueno, y el leoncito no tiene que preocuparse porque para eso tiene garritas y se da el paso, ¿no? Sí. Pero el pobrecito pececito, sí, pues ¿verdad? Es el que sale más herido en un tipo de relación así. Ajá. Entonces, bueno, pues esas son las características de Leo y cómo se llevan en el amor. Ahora recuerden, y esto ya es algo que yo les he comentado en otras ocasiones que he venido al programa. Estoy hablando de generalidad. Así es. ¿Ok? En términos generales, cómo se lleva el signo de Leo con los otros signos. Pero para poder ser precisos o más asertivos en poder decir si una relación hay compatibilidad o no, se tiene que levantar un estudio que se llama sinastría, porque hay que ver qué combinación están haciendo. Acuérdense que tiene mucho que ver la luna, que la luna nos habla de nuestras emociones y nuestra manera de relacionarnos. Entonces, yo puedo ser del signo de Leo, pero a lo mejor tengo el ascendente, la luna en Libra. Entonces, la relación va a funcionar muy bien. Claro. ¿No? Porque estamos hablando de la manera de relacionarnos. Y también es importante la posición tanto de Venus como de Marte en una carta de sinastría. Entonces, hablando de generalidades, bueno, pues esto es el tipo de relación que puede tener el leoncito con los diferentes signos del zodiaco, pero no pierdan de vista que es una generalidad, que no hay nada más preciso que un estudio personalizado. Y precisamente, Kitty, hablando de estudios personalizados, hablando de compatibilidades, pues vamos a platicarles a nuestros amigos de Amornízate. Yo no quería decir porque la verdad es que tenemos mucha demanda y tenemos muy poco cupo, pero bueno, se los vamos a compartir, ¿no? Pues sí, porque como yo les decía en tu radio online, si gustan, seguimos de acuerdo porque a nuestros tiempos. Se pueden abrir más fechas, ¿no? Abrimos otras pero miren, fechas. Creo que tenemos todavía lugares en el día 11. Ajá. Y tenemos abierta todavía la fecha del día 12 de febrero. Les voy a decir cuál es el objetivo. El objetivo es que les voy a dar una pequeña introducción de lo que son las compatibilidades. Y como es un grupo, bueno, son grupos pequeños, ¿no? Va a haber posibilidad de que si ustedes tienen una pareja en ese momento, bueno, pues hagamos una pequeña sinastría con su pareja para decirles, bueno, qué es lo que se tiene. Para los que no tienen pareja, bueno, vean qué posibilidades hay. De encontrar una pareja en qué signos del zodiaco. Y posteriormente, bueno, pues ahí viene el trabajo de mi queridísima Ana y de mi queridísimo Jorge, a quienes van a sacar un estudio muy personalizado para cada uno de los participantes, que no solamente va a incluir lo que es la astrología occidental, sino que vamos a tomar en cuenta la numerología, vamos a tomar en cuenta también lo que es su signo maya, vamos a tomar en cuenta muchas cosas que son importantes que la persona debe considerar para encontrar aquellos elementos que pueden a nosotros ayudarnos. Primero, cerrar el ciclo. Así es, cerrar ciclos y abrirte a recibir cosas nuevas en esta nueva frecuencia y vibración, tanto del año 2012 como tal, en el calendario gregoriano, como en el calendario chino, para trabajar con estas energías. Sí, así es. Y bueno, amigos, no se vayan a perder de esta oportunidad de tener esto a su alcance, porque en verdad esto funciona y funciona muy lindo. Claro que sí, y entonces se les va a entregar ahí durante el evento, yo voy a dar una pequeña plática introductoria, vamos a sacar su compatibilidad si es que tienen pareja o que si quieren cerrar el ciclo con alguien. O si le andan echando el ojo a alguien. Le andan echando el ojo a alguien, que sepan, bueno, pues cómo hacerle, ¿no? Sí. Siempre una estrategia nos cae muy bien. Y posteriormente, bueno, pues ya pasamos al trabajo de Ana y Jorge para encontrar esta frecuencia vibratoria para cada uno de ustedes, que puedan ustedes cerrar ciclo y que creen abrirnos al amor en este 2012. Y se les va a entregar a ustedes, no sé si tengamos la imagen, así es, de un kit que se les entrega. La verdad es que el costo a mí me parece fantástico, porque le estamos entregando todo el kit con el que tienen que trabajar y con el que se van a energetizar. ¿Por qué no les platicas ya tú de lo que es el ritual que va a hacer y, bueno, qué se va a entregar en este kit? Y el tiempo del kit, que es algo muy importante. El kit es para todo un año de trabajo. Así es. Pero a ver, Anita, compártenos más sobre esto. Bueno, la idea, amigos, es que ustedes sean hasta cierto punto un poco libres y un poco dueños de su energía, porque a veces nosotros estamos acostumbrados a decir, ay, voy con la comadrita de enfrente y me va a dar el amuleto para que a mi viejo se le quite lo canijo y me trate bien, o voy para encontrar trabajo, o voy para esto, y siempre dependemos del otro. Sí. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que el conocimiento, que es parte de lo que tú das, que se complementa con lo que nosotros les damos, los haga libres y autosuficientes para poder trabajar con su propia energía durante todo el año. ¡Wow! Sí, hay quien... También a los conferencistas nos van a dar kit. Todo mundo lleva kit. Digo, yo pregunto, ¿no? Todo mundo lleva kit. Y si se portan bien, se lo llevan puesto. ¡Ay, eso sí me encanta! Entonces no se lo pierdan, ya saben, este es un curso que vamos a hacer el día, pueden seleccionar el día 11, que es sábado, no hay pretextos, o el dominguito 12, y para reservaciones. Para reservaciones tenemos abierto el correo ama.zona@2012@live@gmail.com y el de lo.lorna @gmail.com. Así es. En este cartel que vimos, si no lo puedes volver a poner, Jorgito, por favor, abajo viene también el teléfono, en donde también se les toman sus datos y sobre todo se les dan los informes para el mecanismo para reservar sus lugares. Ahí está, es 53-41-95-93. Sí, y por favor, prácticamente el cupo del sábado ya está a su máxima. Así es, ya entonces, estamos abriendo. Entonces, quedan muy pocos lugares, la fecha del domingo está prácticamente a la mitad, entonces hay suficiente espacio todavía para todos aquellos y aquellas que quieran llegar ahí. Si van con su pareja va a ser algo preciosísimo. Genial. Si van solitos o solitas también, porque ahí vamos a ayudarles a ver. Ay. A lo mejor ahí está su complemento idóneo, su complemento o su opuesto Excelente. Sí, complementario. Entonces, ahí. Opuesto y complemento. Sí, sí. Ahí lo pueden agarrar. Y además también. Además también. Le voy a decir a mi novia que me acompañe, porque si no, no, no me va a dejar ir al curso. No. Por cierto, un saludo para José Luis, que se encuentra aquí con nosotros. Mandarle un saludito. Que ya también va a estrenar programa en tu radio online. A ver, cuéntanos de ese programa, Kitty. Fíjate que es un programa de coleccionismo de autos. Ajá. Pero de autos a escala, de determinada medida. Ajá. Entonces, bueno, pues es para todos aquellos que aman y se enloquecen con los autos, ¿verdad? Los coleccionistas. Así es. Bueno, pues puedan tener un espacio donde compartir, donde se habla de estas nuevas novedades, de estos nuevos modelos que se van a lanzar. Uh-huh. Y también se va a hablar de los autos uno a uno, creo que les dicen, ¿verdad? Porque no estoy muy segura. Y se va a hablar de muchas novedades, lanzamientos, expos, rallies, todo este tipo de cosas que no entiendo, ¿verdad? Y que además, fíjate que son espacios que a veces hace mucha falta abrir. Claro. Porque hay mucha gente en nuestro país que es aficionada a coleccionar algo, a tener cosas, pues muy valiosas, porque aparte de todo este tipo de autos son valiosos, y no me refiero a que sean muy caros, sino la manera como están elaborados, el realismo con el que están reproducidos y la manera tan artesanal a veces en la que están hechos, que son obras de arte, son únicos, y a veces hay muy pocos espacios para que tú conozcas otro coleccionista y puedas compartir esa información con él, y sobre todo un hobby, ¿no? Claro, todos estamos entretenernos. Entonces, bueno, el lanzamiento de, todavía no tenemos nombre, lo estamos pensando todavía, pero va a ser los lunes a las 5:30 p.m. en tu radio online. Ah, muy bien. .com.mx. Pero, ¿qué creen? Les traigo un super noticia. Así es, así es. A ver qué se compartir, miren. Yo ya me muero de ganas que nos cuentes de esta. Es que. De este evento. Estábamos reunidos con varios compañeros y colegas astrólogos, entre ellos mi queridísima amiga Ceci Ortiz. Así que es. Seguramente mañana en su espacio pues les va a dar toda la reseña, ¿no? Y nos surgía la inquietud de que siempre está el gran congreso que se va a llevar a cabo de astrología en Perú, en Colombia, en Estados Unidos, en Europa. En Argentina. Y en México no habíamos tenido un evento de ese tipo. Entonces, nace de la inquietud de poder proporcionar un foro para todos aquellos amantes de la astrología, para los estudiantes de la astrología. Y menciono estudiantes porque son conferencias donde sí se requiere tener conocimientos, cuando menos básicos, de que, bueno, que son las casas, los planetas, los aspectos, para poderlas entender. Así es. Y nos dimos a la tarea de crear Enastrome. ¿Qué es Enastrome? Bueno, pues es el primer encuentro de astrología en México. Y vamos a aprovechar la presencia de Tito Macia. Ajá. Que Tito Macia es un español, el cual tiene una serie de libros publicados sobre astrología predictiva, astrología solar, atasires, y bueno, una serie de temas fascinantes, verdaderamente. Él viene a México una vez al año, vamos a aprovechar que está él aquí, pero alrededor de él nos hemos congregado muchos de los astrólogos para comenzar a compartir conocimientos y tener un punto de reunión donde se pueda dar la astrología este tipo de profesional. Entonces tengo, como lógicamente esto se va a llevar a cabo el día 10 y 11 de marzo de 2012, y vamos a tener a Tito Macia con el tema Juicios Generales, Atasires y Astrología Social. Vamos a tener a mi querida amiga Nina Ortega, que va a tratar el tema de ¿y por qué hacemos astrología? ¿No? Claro. Entonces, que es muy importante, yo creo que es un tema conocer. Importante. Ella es una astróloga evolutiva a la cual yo admiro mucho y que además tiene grandes conocimientos. Vamos a tener a Flor de Loto con el tema de Luna Progresada, el ritmo interno. Después va a haber una pequeña comida. Vamos a tener también al doctor Arturo Álvarez, el enfoque astroenergético de los chakras y los planetas. Wow, que esto tiene una correlación padrísima. Luego va a estar nuestra compañera también, Lulú Hernández, con el tema de astrología y las adicciones, hablando específicamente del caso de Amy Winehouse. Y, por supuesto, la conductora del programa de astrología aquí en Planeta 2013, Ceci Ortiz, con el tema de que creen sinastrías, la llave maestra. Perfecto. Y eso se va a desarrollar de las 9 de la mañana a las 8 de la noche, el día 10 de marzo. Y luego tenemos el día 11 de marzo a Luis Michel Fox con el tema medicina tradicional china y la astrología. A nuestro queridísimo Walter Landiker, quien también ya ha pisado estos foros, con astrología vocacional. Y cerrando este primer encuentro de astrólogos en México, Jorge Serrano con el tema Cábala, fundamentos astrológicos, y un pequeño evento de clausura. Y si les digo el costo, se van a reír, porque el costo de recuperación, no estamos pensando ganar nada, es de 620 pesos los dos días. Todas las conferencias del día 10 y, bueno, la mañana de lo que es el día 11. Esto va a ser en la Colonia del Valle. Pueden encontrar datos sobre el evento en mi blog, que es www.kittybracho.blogspot.com. Y las reservaciones las pueden hacer precisamente conmigo en mi correo electrónico. Yo les digo qué necesitan para preregistrarse. Es kittybracho@gmail.com. Y Luis Michel Fox, quirón17@hotmail.com. Entonces, ya saben, primer encuentro de astrología en México. Esto es para los estudiantes de astrología, para los profesionales de astrología, para los instructores de astrología, porque sí se requiere tener conocimientos básicos. Ahora, que si quieren, les armo un curso de volada y me los pongo a tiro, ¿verdad? Para que cuando menos se entiendan y no se pierdan la oportunidad de compartir con nosotros este magno evento. Claro, claro. Escríbanme y díganme, y les organizo un curso antes y les doy planetas, les doy casas, les doy los arquetipos de los signos y vemos un poquito de aspectos. Entonces, avísenme rápido, ¿eh? Pues estaría muy bien, fíjate, porque tú hablaste de algo muy importante y es un fenómeno que nosotros también ya hemos detectado. Tristemente, en muchos países de Centro, de Sudamérica, de Europa, hay mucha difusión de este tipo de conocimientos. Y aquí en México como que apenas estamos despertando y queriendo conocer y queriendo ver. Entonces, el que personas como tú se comprometan o nos comprometamos en este tipo de difusión de conocimiento es muy valioso y es muy importante, y yo creo que a la gente que nos ve, pues que se aprovechen estos espacios, que se aprovechen estas oportunidades, porque créanme, amigos, es realmente una gran oportunidad a muy bajo costo de poder tener mucha información, mucho conocimiento, que a lo mejor no nos va a servir para ir y ponernos ahí a hacer cartas y todo, sino para nuestra vida. Y para prepararnos y para trabajar en este tránsito evolutivo que estamos pasando como humanidad. Así es, acuérdense que estamos en el 2012 y así es. Este año o despertamos a la conciencia o nos vamos a quedar como la pobrecita de Penélope sentados en la estación viendo pasar el tren. Y yo no quiero que les suceda eso a ustedes. Amigos, claro. Nada más recordemos una cosa. El sol acaba de emitir una nueva llamarada hace unas horas y fue más fuerte que la tormenta solar que tuvimos la semana pasada. Entonces, las señales están dando, ya nada más es cuestión de que nosotros podamos entenderlas y saber qué debemos de hacer para prepararnos correctamente. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos como siempre, a todos nuestros amigos de Centro y Sudamérica, muchas gracias, nuestros amigos de España, Francia e Italia, que ya se han ido añadiendo cada vez más, muchas gracias por seguir este programa. Y Anita, pues nada más, como siempre, desearles que su semana esté llena de amor, de luz, de paz y de bendiciones, y que permanezca ahí pues hasta que nos volvamos a encontrar la próxima semana aquí en Planeta 2013, elamoritudespertar.tv. Y mañana nosotros los esperamos en El Amor y Tu Despertar a través de www.turradioonline.com.mx. Gracias. Y muchas gracias. Gracias. Besos por compartir. Y sonrisas para todos ustedes. Así es. Muchas gracias, amigos.